Seguimos aquí en Ofrendas Urbanas y ahora estamos en comunicación con Dana Frigoli, que es parte, digamos, de la compañía Danza DNI Tango, que durante el mes de marzo está presentando dos, Lo que se disuelve. Hola, Dana, ¿estás por ahí? Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Se escucha? Perfecto, se escucha más o menos, se escucha. Acá te habla Carla y, bueno, una mesa amplia, Jimena, Fer, Nahuel, un equipete. Todo el equipo de Ofrendas. No, hay un equipo muy grande por fuera, pero digamos, por fuera del aire, que hace sí, que claro. Este programa más o menos camine. Contanos un poco sobre, bueno, este espectáculo que se está presentando en el Galpón de Guevara. Esto fue una temporada de 3 meses que hicimos y fue una experiencia maravillosa porque la creación de la obra, digamos, el proceso de creación fue casi de 1 año y medio. Y ahora este sábado es la última función, solo tenemos función el sábado y cerramos el ciclo. Uf. Y estamos súper contentos porque hasta llegar al estreno de la obra fue un trabajo de investigación profundo, pero una vez que estrenamos la obra nos dimos cuenta que con el público las historias empezaron a cobrar más vida y los personajes empezaron a tener mucho más profundidad y muchas más cosas para contar, ¿no? Uh-huh. Y en este intercambio que hubo entre el tango, el teatro y la danza contemporánea, sentimos que hicimos un proceso muy, muy, muy interesante y la gente nos está acompañando, por suerte, porque hicimos todas las funciones a teatro lleno. Queda celebrar. Queda claro. Celebrar porque este sábado hacemos la última función y antes que eso, a las 6 de la tarde, 6:30, vamos a hacer la proyección del documental de la obra, uh-huh, que filmamos durante 5 meses. El mismo proceso que fue en sala de ensayo es lo que filmamos desde el inicio hasta el final, hasta el día del estreno, así que esperamos que vengan, que nos acompañen. La entrada del documental es libre y gratuita, uh-huh, y después ya sí nos quedan muy poquitas entradas para terminar de llenar la función del sábado y a festejar. Ahí está. Bueno, vamos a aclarar entonces que Dana Frigoli, con quien estamos hablando, junto a Sergio Falcón, son, digamos, los creadores y los directores, ¿no es cierto?, también de este espectáculo que ya pronto termina. ¿Nos querés contar un poco también sobre qué temas se trabajan? ¿Qué temas de musicales? No, la temática, sé que se habla como del amor, del encuentro, el desencuentro amoroso, ¿cómo? Sí. Bueno, trabajamos sobre las relaciones humanas, ¿no? Hicimos una investigación sobre qué sucede en las relaciones de a dos cuando el otro funciona como espejo. Entonces, todas las situaciones que contamos son paternos filiales, amorosas, relaciones de amistad. Y lo que mostramos es la mirada del otro sobre uno, cómo el otro apoya y sostiene una imagen y cómo nosotros nos vemos absolutamente representados por el otro, ¿no? Es un juego muy, muy interesante que trabajamos con los espejos, donde los espejos son la danza contenedora de la obra. Y bueno, hicimos un equipo de laburo increíble porque trabajamos con Sergio Falcón juntos en la dirección de la obra, trabajamos con Jorge Huertas, que fue el dramaturgo que nos hizo todos los textos a medida. Uh-huh. Lo que tiene de especial esta obra es que teníamos las escenas que íbamos a trabajar y la coreografía contenedora que iba a sostener toda esta obra, pero los textos eran un misterio. Y empezamos a ensayar las escenas, a improvisarlas con Sergio, y Jorge Huertas empezó a venir a los ensayos, que es el dramaturgo, y empezó a escribir los textos especiales para nosotros. Entonces fue un gran trabajo, y el trabajo de los espejos lo terminamos de descubrir con Félix Padrón, que es quien hizo la escenografía y la iluminación de la obra. Claro. Bien, bueno, acá estábamos sola. Jimena te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jimé? Bien, todo bien. Bueno, queríamos hacerte una pregunta. Hoy es estamos rondando el tema en el programa sobre la memoria y el ejercicio de la memoria presente y nos llamó la atención el nombre de la compañía, que se llama DNI Tango. Uh-huh. Y bueno, queríamos saber el tema de DNI, ¿no? Si hace referencia a la identidad, digamos, cómo surgió el nombre, cómo los representa. Uh-huh. Y si podemos hacer alguna relación con el tema de hoy. Bueno, sí tiene, absolutamente, porque el DNI tiene que ver con la identidad. Nosotros cuando abrimos el espacio, ya hace 11 años atrás, que se abrió la compañía y la escuela DNI Tango, cuando elegimos el nombre, sentimos que el tango es parte de nuestra identidad y que lo que nosotros hacemos en la compañía es crear cada uno su propia identidad a través de la investigación y de la búsqueda, ¿no? Uh-huh. Y yo siento que en el día de hoy está absolutamente relacionado, porque hay hechos que sucedieron en nuestro país que nos duelen a todos, donde nos sentimos muy tocados y tienen que ver con nuestra identidad. Nos claro. forjan de una manera increíble, ¿no? Por eso hay tanta gente en Plaza de Mayo. Sí, bueno, y qué importante que es también que el arte se nutra de todo ese contexto. Bueno, los invitamos entonces a esta última función, que es el sábado a las 21 horas, ¿verdad? En el sábado a las 21, sí, 21 señor. 21 horas en el Galpón de Guevara y a la proyección del documental a las 6 de la tarde, ¿también en el Galpón de Guevara? También en el Galpón de Guevara y también con pochoclos. Bien, pochoclos. Proyección del documental con pochoclos, libre y gratuita la entrada para todos los amigos, personas fan de la obra y quieren venir a verla. Ok, perfecto. Bueno, entonces todos invitados. Gracias, Dana, por esta comunicación. Chicos, muchas gracias. Para la próxima temporada los espero, por favor. Por favor. Estaremos atentos a ese aviso. ¿Cómo no? Dale, muchas gracias, Dana. Hasta luego. Un abrazo, muchachos. Chau.